Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Subo. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la emisión del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López, les doy la bienvenida a este espacio. Escucharemos de fondo Huapango, obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo, que se estrenó en 1941 y es probablemente la más conocida de dicho compositor. Se asocia de una manera muy fuerte a la producción cultural y audiovisual nacionalista de nuestro país. Recordamos a José Pablo Moncayo, que un 29 de junio de 1912 nació en Guadalajara, Jalisco. Les invito a escuchar y descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @ Radio Nicho Los Colores de la Voz. Este es nuestro programa número 26 del 2021. Iniciamos julio. Seguimos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Saludos a todo el público que nos sintoniza a través de este podcast, a la comunidad universitaria de la UNICH, en nuestras unidades académicas multidisciplinarias en la sede central y, por supuesto, al público que nos escucha en distintos puntos de Chiapas, de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Gracias también a quienes se suman a colaborar con las entrevistas. Y en esta emisión estamos muy contentas, muy contentos, porque estamos de fiesta en la Universidad Intercultural de Chiapas. Durante esta semana se están realizando las ceremonias de graduación en sede central de la UNICH, unidades académicas multidisciplinarias de Occhuc, Las Margaritas y Yajalón. Sobre esto tendremos el mensaje de la rectora, doctora Leticia Pons Bonals. Y les invitamos a visitar la página www.unich.edu.mx para conocer la oferta educativa en licenciaturas. Y a quienes se interesan en estudiar los posgrados de la UNICH, les informamos que se amplía el registro de documentos hasta el 6 de agosto de 2021. Para más información, consultar las bases en www.unich.edu.mx. En este programa escucharemos el segundo capítulo de la producción Las Bartolitas, trabajo de Viviana López y Diego Mesa, y en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay, Diego Mesa nos preparó una cápsula. Asimismo, les tendremos la segunda parte de la entrevista al escritor Antonio Florido sobre la presentación de su novela ¿Quién vendrá a mi entierro? Hablando de literatura, Moisés Ruiz realizó una entrevista a la dramaturga Damaris Disner sobre su nueva publicación Las Cuentas de Mara. Le seguimos invitando a cuidarnos ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos, nos cuidemos. Tendremos cápsulas alusivas al tema producidas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Y en la sección CLUM informaremos sobre COVID-19 en tzotzil y castellano, con producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir que nos comparte la red de comunicadores Boca de Pueblo. Les tenemos datos sobre el abono orgánico en Celtal, colaboración de la cápsula producida por la Pluriversidad Yutzilalba Lumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. Iniciamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludo al equipo de producción y les invito a recordar algunas efemérides. El 27 de junio es el día de Helen Keller, luchadora a favor de las personas con discapacidad. El 28 de junio es el Día Mundial del Árbol. El 29 de junio de 1912 nace en Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo, autor del famoso Huapango de Moncayo. Y un 29 de junio de 1929 nace la escritora, periodista y activista italiana Oriana Fallaci. El 30 de junio de 1939 nace el escritor mexicano José Emilio Pacheco. Y el 30 de junio, pero de 1959, muere el escritor, abogado, filósofo y educador mexicano José Vasconcelos. El 3 de julio es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. A continuación, les invito a escuchar el mensaje de la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH, para las generaciones que egresan en este ciclo escolar. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Estamos terminando el primer semestre escolar del año 2021 y están egresando 149 estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. A ellos y ellas, que compartieron junto con sus colegas, amigos y amigas, docentes, trabajadores y trabajadoras administrativas, al menos 4 años de sus vidas, me dirijo ahora. Quiero comentarles que las experiencias que todos y todas construyeron en las aulas, en las instalaciones universitarias, así como en los espacios virtuales que marcaron la última parte de sus estudios de licenciatura, no solo dejarán huella en sus vidas personales, sino que forman ya parte de la historia reciente de nuestra universidad. Este momento que marca la conclusión de los estudios de licenciatura es motivo de alegría para ustedes, para sus familias, para quienes fueron sus docentes y para que nos sentimos parte de esta comunidad universitaria, porque se alcanza o se está a punto de alcanzar uno de los logros más loables en la vida de una persona, la obtención de un título profesional. Más allá de la alegría que genera el concluir los estudios y ser egresados y egresadas de una licenciatura, después de las celebraciones se verán inmersos en un tiempo de cierta incertidumbre y de fuertes cambios, que los llevarán a reflexionar y a tomar decisiones que afectarán su proyecto de vida. Seguramente, en su tránsito por los estudios universitarios, han construido aprendizajes significativos y se han apropiado de las herramientas que les permitirán tomar las mejores decisiones ahora que inicia su vida profesional. Estoy segura que en todo momento actuarán y pondrán en práctica los valores propios de la ética profesional, y que estos los guiarán en su vida mostrándolos como profesionales responsables, honestos, solidarios con las causas justas, promotores de la equidad y el diálogo intercultural que contribuye a la construcción de una sociedad cada vez más justa. Felicidades a los egresados y a las egresadas de la sede central de San Cristóbal de las Casas, así como de las unidades académicas multidisciplinarias de Las Margaritas, Oxchuc y Yajalón. Son nuestros nuevos licenciados y licenciadas en Comunicación Intercultural, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Turismo Alternativo. Atrás quedaron las alegrías y también las tristezas que se vivieron, los retos que seguramente enfrentaron, los logros que les llenaron de satisfacción. Les deseo mucho éxito en su vida profesional y no se olviden que fueron formados en la Universidad Intercultural de Chiapas, que siempre serán parte de nuestra comunidad universitaria y, de ser el caso, cuando decidan continuar su proceso de profesionalización e incorporarse a estudios de posgrado, sea ahora o más adelante, también volteen su mirada a la UNICH, porque aquí encuentran ya opciones para continuar estudios de maestría. No dejen de estar pendientes de lo que se hace. Consulten las redes y medios sociales institucionales. Respondan las encuestas de egresados cuando se les llame o se les pida hacerlo por correo electrónico y no dejen de participar en la medida de sus posibilidades en las actividades que se organicen en esta que siempre será su universidad. Deseo a nuestras egresadas y egresados una vida profesional llena de satisfacciones. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Me di cuenta que no tenía voz. Me di cuenta de que yo como mujer no tiene voz, no tiene opinión. A mí me llamó la atención a esto. Yo soy mujer y no quiero seguir viviendo así. No quiero que sigan viviendo a otras mujeres. Entonces eso es es esa pasión donde me motiva para seguir. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión, México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Y continuamos en Los Colores de la Voz. Soy Lorena Gómez y les invitamos a escuchar y descargar el podcast que se publica semanalmente en las plataformas de Facebook, en la cual aparecemos como @radionich Los Colores de la Voz. Y le enviamos un saludo a todo el público que está pendiente cada semana en nuestro programa escuchando. Igual les invitamos a compartir la liga del podcast para que llegue a más personitas. Y pues bueno, continuando con el programa, esta semana se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 13ª generación de la Universidad Intercultural de Chiapas. A todos y todas las graduadas le enviamos un fuerte, fuerte, fuerte, fuerte y enorme abrazo y muchos éxitos en su caminar. Y también, bueno, otro mensaje, invitamos a toda la población interesada a estudiar la maestría en Economía Social y Solidaria o maestría en Estudios Interculturales que oferta la UNICH, en la cual se amplía el registro de documentos hasta el 6 de agosto. Para más información, consulten la liga, la página @unich.edu.mx. Y tenemos producción de Las Bartolitas, proyecto y trabajo realizado por Viviana López y Diego. Muchas gracias por su producción y vamos a escuchar esta producción titulada Las Bartolitas. Las Bartolitas, una producción de Diego Mesa y Viviana López, con la colaboración de Dalia Pérez. Capítulo 2. El tiempo no para, el tiempo transforma. Es así que Dalia pasó de ser una niña a convertirse en una adulta con responsabilidades. Estudio, trabajo. Mientras creces, la vida puede presentar dificultades. Dalia se sentía en mar y sin saber nadar. La tristeza y el enojo se presentaban frecuentemente. Ahí en el mar que es la vida, aprendió a nadar. Tomó sus hilos y agujas, y recordó los tejidos de su madre y el nombre de su abuelo. Pensé que los tejidos de mi madre no me iban a servir, pero fue en el tejer que me reencontré. Recordé mi historia, con un trozo de tela, hilos, fue uniendo mis partes. Y entonces nació una muñeca, suave, de mejillas rojas, ojitos pequeños. En ese trozo de tela pongo mi ser. Mi abuelo Bartolo tejía bolsas de cáñamo y canastas, y se perdía en sus pensamientos, como soñando. Cuidaba las plantas y las utilizaba como medicina, para curar a quien le pidiera. Bartolo es su nombre. Él sanaba, él me curaba. Bartolita se llamarán estos trocitos de tela. A mí me han enseñado a nadar en el mar. Cuando me pregunten, ¿por qué Bartolitas? Entonces, abuelo, te harás presente. Contaré quién eras, qué hacías. Tu nombre sonará repetidas veces, muy fuerte. Con el paso del tiempo, las empezó a comercializar de manera personalizada. Cada Bartolita contaba una historia. Sin embargo, no era un trabajo fijo con el que ella podía sostenerse. Así que de forma externa trabajaba en una escuela para niños y niñas. Pasado el tiempo, aproximadamente 3 años, Dalia se encontraba en el trabajo. Una noticia flotaba en el aire. Un virus que estaba matando a mucha gente. En las redes, periódicos, sonaba la noticia. Las noticias hablaban de otros países. México se veía tan lejano. Pero poco tiempo después, llegó. Como casi todos los días, Dalia se está listando para ir a su trabajo. Prefiere no ver las noticias del día, para no ponerse paranoica. En eso suena su celular y es su jefe. Dalia, ¿cómo estás? Linda, te llamo para decirte que en estos días mejor no presentarnos a trabajar. Hasta nuevo aviso. Estamos tomando medidas por el COVID-19. Dalia, sin entender mucho, se puso triste, preocupada y pensó. ¿Y ahora? ¿Esto pasará pronto y listo? Más tarde, ella se informó sobre el tema y supo que a partir del 20 de marzo todo México estaría en cuarentena y se había proclamado el COVID como pandemia. Dalia se preocupó mucho por recibir ingresos y pensó en una forma para seguir estable en su economía. En este episodio participan las voces de Néstor López como el narrador, Marisol López como Dalia, Rosario Álvarez como la jefa de Dalia. Muy interesante producción que nos comparte Viviana López y Diego Mesa. Muchas gracias por su colaboración. Y continuando con el programa, pues estamos finalizando el mes de junio, que es el mes del orgullo gay. Y para esto, nuestro compañero Diego Mesa nos comparte una producción que nos habla un poquito sobre la historia y el trasfondo de este, del día en especial, el 28 de junio, del Día del Orgullo Gay. Vamos a escuchar esta producción. El Día Internacional del Orgullo LGBT+, también conocido como el Día Internacional del Orgullo Gay, se celebra cada año el 28 de junio y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. ¿Por qué se celebra el 28 de junio? Se celebra el 28 de junio debido a la conmemoración de los disturbios en Stonewall, ocurridos en el año de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de la liberación homosexual. Ese día hubo una redada policial en Pub Stonewall Inn, situado en un barrio de New York. Como respuesta, surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar en contra de un sistema que perseguía a los homosexuales. Las celebraciones del orgullo tienen un trasfondo reivindicativo, ya que en muchos países del mundo la homosexualidad y la condición sexual no tradicional sigue estando criminalizada, y en muchos otros, aunque las leyes los amparen, no están aceptadas ante la sociedad. El respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad su orientación sexual e identidad de género sin temor a discriminaciones ni represalias. Durante la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT+, se desarrollan coloridas marchas del orgullo gay que coinciden con el hemisferio norte en inicio del verano. El símbolo principal que exhibe la bandera son los colores del arco iris. La bandera del arco iris fue diseñada por Gilbert Beck. Señala que se inspiró en la canción de Over the Rainbow interpretada por Judy Garland. Consistía en 8 colores y cada uno con sus significados. El rosa de la sexualidad, rojo a la vida, naranja a la salud, amarillo a la luz del sol, el verde a la naturaleza, el turquesa a la magia, el azul a la serenidad y el violeta al espíritu. La noción básica del orgullo LGBT+, reside que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues, eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tienen que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Bienvenidos a Los Colores de la Voz. Estamos en el tercer segmento de este programa. Les saluda Diego Mesa. Les recordamos que también pueden descargar el podcast en nuestra red social Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. Y los invitamos a seguirse cuidando ante la contingencia de COVID-19 permaneciendo en casa. Y aprovechamos para felicitar a las generaciones egresadas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y si estás interesado en estudiar alguna maestría en economía social y solidaria, puedes checar las ofertas que la UNICH tiene para ti. Les recordamos que se amplía el registro de documentación hasta el 6 de agosto de 2021. Para más información, consultar la página oficial que es www.unich.edu.mx. Recuerden que solo hay una forma, UNICH. Y empezamos este bloque presentándoles la segunda parte de la entrevista realizada al escritor Antonio Florido sobre su novela ¿Quién vendrá a mi entierro? Vamos a escucharla y regresamos. Interesante lo que nos comenta Maestro Antonio sobre qué es lo que motiva a usted para escribir. ¿Podría comentarnos un poco más sobre su novela ¿Quién vendrá a mi entierro? Mi novela ¿Quién vendrá a mi entierro? No está pensada para cualquier tipo de lector. Yo la escribí para una persona con cierto avance ya en la lectura. Es una novela que exige paciencia, reflexión, tal vez incluso una segunda lectura, porque se haya escapado algún mensaje que esté por ahí un poco confuso en una primera lectura, pero les animo a que leáis esta novela, porque si bien es cierto que los episodios periféricos o secundarios destacan, no pueden ocultar la columna vertebral del sentido de la novela. Esa condena al ostracismo que hay muchas personas que hacen hacia o contra las personas, los hombres homosexuales. Yo siempre pongo como ejemplo que los heterosexuales no salen a la calle en manifestación para defender ningún derecho ningún reconocimiento por parte de la sociedad, porque se ve la heterosexualidad, digamos, como algo, si queréis, entrecomillado, normal. Sin embargo, la comunidad que se llama homosexual sí salen en manifestación cada año en todo el mundo para reivindicar la normalidad, para reivindicar que no se les aparte, que se les respete su libremente adquirida orientación sexual. Desde mi punto de vista, debería llegar el día en que desaparezca este tipo de manifestaciones, porque eso querría decir que ya la homosexualidad o la bisexualidad o cualquier otra orientación, digamos, sexual, sea tan normal como lo que ahora es la heterosexualidad. Y eso precisamente es el mensaje principal de mi novela. Eso es lo que pensé que quería transmitir con esta historia. Y seréis vosotros, evidentemente, los lectores de Quién vendrá a mi entierro, los que podáis juzgar en cierta medida si el propósito que me puse entre manos lo he conseguido o no. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Y ahora, pasando a este tema de escritura y literatura, les mencionamos la importancia de la literatura para las infancias. Pues la literatura nos hace desarrollar nuestro pensamiento, personalidad, pues eso es gracias a lo que leemos, y pues ahí desarrollamos nuestras propias ideas, ampliando nuestro punto de vista. Y ahora es por eso que el compañero Moisés Ruiz le realizó una entrevista a la dramaturga Damaris Tisner Lara, autora del libro Las Cuentas de Mara. Vamos a escucharla y regresamos. A continuación escucharemos la entrevista a Damaris Disner. Ella comenta sobre el libro que ha escrito, Las Cuentas de Mara. Ella es una dramaturga chiapaneca. Ella tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿De qué trata el libro Las Cuentas de Mara y a qué público va dirigido? Sí, va dirigida al público infantil. Es una niña de 9 años que sufre, pues vaya, no la ausencia física de su madre, pero sí la enfermedad de ella, que pues rompe, ¿no? Con esta estructura emocional sana y equilibrada que tenía, y de repente comienza a contar todas las cosas, comienza a hacerse orar si se cierra bien la puerta. Entonces la historia se basa justo en esta fractura emocional emocional de una niña de 9 años, pero a la vez, por un suceso inesperado, pero a la vez también las herramientas que ella consigue obtener a partir de la observación a sí misma y de la necesidad de poder como poder sentir un poquito más de tranquilidad, ¿no?, en su vida cotidiana. Esta imaginería que tienen los niños, que también forma parte, ¿no?, de su día a día, y que a la vez que puede mostrarle monstruos, por así decirlo, como en el enjambre que ella siente que la acompaña en vez de la mamá, que ya no puede acompañarla porque pues, ha quedado en cama. Ella también puede transformar ese enjambre en algo que sea, que la pueda ayudar a crecer y que pueda ella estar, vivir cada día con mejor de armonía. En base a la ilustración de Paola, y pues cómo es trabajar estos cuentos a mano de ella, de la ilustradora. A Paola yo la conocí por un amigo en común que se llama Joventino Sánchez Vera, que es diseñador. Él me enseñó su trabajo, que me encantó. Yo la conocí, yo le dije, ¿no?, esta historia de Mara, y que tenía la necesidad personal de contarla. Ella me dijo que encantada. Escribo la historia, pues se la muestro y conecta inmediatamente con ella y comienza a hacer pues ya los bocetos. Los primeros bocetos de Mara me fascinaron porque tiene una destreza. Sus dibujos son sencillos, pero en esa sencillez radica también lo potente de su discurso visual que tiene. Y bueno, a partir de ahí, le hice unas pequeñas sugerencias en los colores, etcétera, porque solo trabajamos en 3 colores principales. Y de ahí, pues, le di la libertad total. Y la verdad, quedé fascinada con su trabajo, porque aparte es una chica muy joven, pero también que ya ha tomado diversos talleres de ilustración, y el álbum ilustrado pues es realmente una maravilla. O sea, realmente es todo un proceso que ya cuando ya estás ahí dices, híjole, no es tan fácil, porque justo como va dirigido a la infancia, pues necesitas sorprenderlos, también necesitas que ellos se enganchen, que tengan esa motivación de seguir queriendo saber qué pasa con el personaje. Y pues con Paola, pues bueno, fue realmente una experiencia muy padre, que creo que va a ser también del agrado de los lectores y de las lectoras. Algo que le gustaría, no sé, de parte de usted decirle a quizás los lectores, niños, jóvenes. Ajá. Ay, pues bueno, que siempre, lo que Mara nos enseña es que siempre hay una sonrisa que puede cambiar, ¿no? El día a día, ¿no? Que siempre va a haber una pequeña luz en la oscuridad. Para los colores de la voz, Moisés Ruiz. Quédate escuchando Los Colores de la Voz. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a 1 metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Identificar la violencia. El hecho de que tú te puedas dar cuenta de que existe la violencia, entonces es un gran paso, ¿no? Porque pues una cosa es que te digan existe la violencia, pero si no entiendo cómo una persona me puede violentar, entonces estoy cegada. Y el hecho de que tú como persona te puedas valorar primeramente, entonces si yo logro ver eso y yo lo logro trabajarlo desde adentro, entonces yo puedo marcar la diferencia. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu totik shan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Lio Shuktate Kelalik, Lio Yotikta Sección Kulum, Buna Chilik, Moisés Ruiz y Chix Patovila Bontonikta Tekelalik. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos en esta ocasión y sean todos muy bienvenidos a esta sección que es Kulum. Y seguimos invitando a la población interesada en estudiar la maestría en Economía Social y Solidaria o la maestría en Estudios Interculturales que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas. Y pues les menciono que se amplía el registro de documentos hasta el 6 de agosto del 2021. Y pues para más información usted puede consultar la página www.unich.edu.mx y recuerda que solo hay una forma, UNICH. Y también invitamos al público a seguir cuidándose ante la contingencia sanitaria. Y hoy les presentamos la cápsula Fortaleza Comunitaria contra COVID, producción en tzotzil y castellano, producidas por Articulación para la Paz y el Buen Vivir y que nos comparten la red de comunicadores Boca de Polen. Escuchemos. Anzetik. Usita pastik tas venta tita shashlo disat chicholtike. Tiech habile tohlek las tohik. Ha bom siento pesos tol hun costal. Dita orane tas kosha li mucha mele. Ha shan os las toh butik wo binik pesu. Hech compare tas venta li mucha mel covid koto las okes. Muchas tak chichlok tas chonel kitahtike. Li ansun kutik na ben kol kutike. Muchas tak chichlok kutik batel ta hobel. Tashkaba kutik ta kelel. Tas nail posta el taparaje, muyuksha poshiletik. Muyuksha chambuna likerem tsebetik, lashas chaita yon tonik li chambunetike. Kelavil kalash da kunin kamilas chikuni esteban, lok ik batel tasael amtelal tamukta teklum, mehutuk las taya amtelik. Vai un musha kusijan las nopik, y batik shata nom, taura onemuna kush elan ojik. Tome oi vocolal michilogotike. Ak boyi pal ants, ak boyi pal vinik. Hayu un sot mes koplal ak oxon batik, yok ucha alch ki ishtik toh belek lich chicholtike. Si uk ucha al li onosh, oi li kerem tsebetike. Tayora ili chamel pandemia e, sot mes koplal tunestik batel li chapal kop pas bil tahun muktat sobleje. Stunesel li mak eile, shuk li hez makubil biktal chonetike. Oi metahnatik li sposhile. Alali taata chamel li jimeel alibe, Lihpat shokondrutike lahjich batel poshiletik tabomol. Mol lupe? Li olontonoshe? Muk opangba kutik. Halas kolta undutik tasael poshiletik. Te akbats bunal yu ung poshtabane lihmeel alibe. Ben tzotz li chamel COVID. Pero ben tzotz otik ek li bootik metak tzong batik tahun onoshe. Tamelel me liucha. Chiuk me bu kuntik saleli yan chamel ti hasbi muh kolta batik. Chiuk no shtok ti oyans bi hali shiele. Hakech, lita orane, tzotz koplal la shak kom santik li kopetik ti hano osh tas bok ilanu kutike. Chiuk ak oshak kolta batik tak kotoltik. Kambetik li mol totike li yametike ak osk oponik totik tas ventalik teklums chiuk ak o abatuks bihili anzetike li viniketike. Siuk lihpas kopetike, yo uchalek, ya iel isloilike. Skoltael li bucho ois bokole, haspasel li kusilek, siuk lek ag ojich pasel batel. Hech tasak ojipal y paraje. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Compañeras, ¿cómo le vamos a hacer con esto de nuestra cosecha de tomate? El año pasado nos pagaron mejor 500 pesos cada arpilla. Ahora con esto de la pandemia, apenas nos pagaron 100. Sí, compadre, con esta enfermedad del COVID-19 todo se ha complicado. No podemos salir a vender nuestras verduras. Las mujeres embarazadas no podemos salir a Chilapa por una consulta médica. En el centro de salud de la comunidad no hay medicamentos. Como no hay clases, los jóvenes están perdiendo el interés por aprender. Fíjese que ya hasta mi Camila y mi Esteban salieron a buscar trabajo a la ciudad, pero no encontraron nada. No quedó de otra más que emigrar como jornaleros al norte. Ahora no sé cómo están. Ya ve que de migrantes se sufre mucho. Ánimo, compañera. Ánimo, compañero. Por eso es muy importante que sigamos organizándonos para recibir un precio justo por nuestra cosecha de tomate y para que haya mejores oportunidades para los jóvenes. En este tiempo de pandemia es muy importante seguir atendiendo los acuerdos de la asamblea, usar el cubrebocas y el gel antibacterial. La solución la tenemos en casa. Cuando mi suegra enfermó, los vecinos llevaron plantas y hierbas medicinales. Don Lupe, que antes ni nos hablaba, nos hizo favor de conseguir los medicamentos que le recetó el promotor de salud a mi suegra. El COVID es fuerte, pero nosotros somos más fuertes si hacemos comunidad. Claro, doña Lucha. Y así podremos ganarle a ese otro virus que se llama indiferencia. Y también ese que se llama miedo. Así es. Hoy más que nunca es necesario dejar a un lado los problemas que nos dividen y ayudarnos entre todos. Hay que pedirles a nuestras abuelitas y abuelitos que recen por la gente del pueblo y que les dé sabiduría al gobierno para que tome buenas decisiones. Ayudar a quien lo necesita es una oportunidad para hacer el bien y con buenas acciones se fortalece la comunidad. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Y ya escuchamos las cápsulas sobre el COVID-19 en tzotzil y castellano. Y ahora vamos a escuchar la producción sobre el abono orgánico realizada por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur a través de la cápsula en tzotzil y castellano. Escuchemos. La Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videastas Indígenas de la Frontera Sur Yayak Iktanael Jun Cápsula Radial. Adeugotik tas pasel te pasvile kilum. Tajujun nahtik yun hich machux lokotik tayantik comunaletik sok machux takotik te tsoyawal chamel. Biñun te las pascotika ini abonoi. Como ya caltic te tsunu abuelitik ya hayas posta ika yundek yashua te site. Ich minut il kawilik mu te hortaliza pero ma baja anasha yich tukin el te ya yas tukin tas kalek te papae. Ta yishim tas chenek. Haya ya ve yo hayun musk ola ya kilkotik te aya te tut lukume te abibila te mamae. Tukin tik te pasvile kilum yun hich machuk skuts indik te klum kinal tik tabanya shate otik. Taskahte minutil hayah kantik te yakuk skolte le kilguel uch elele tik te ya yun hich machuk stakotik te tsoya wal chame. La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, La pluriversidad yutzilal balumilal del gobierno comunitario. El proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentaron esta cápsula radial sobre el tema Trabajemos haciendo el abono orgánico en casa, cada uno de nosotros, para prevenir que salgamos en otras partes y así prevenir que nos contagie el COVID. Usemos el abono orgánico porque queremos que ahí siga creciendo los buenos alimentos que consumimos para que así no nos contagiemos del COVID. Y ahora no queda más que agradecer al público, Radio Escucha, a todos aquellos que estuvieron en sintonía de este podcast y también a través de la transmisión. Y se agradece a la participación del equipo de producción del programa y a quienes condujeron. También se agradece a la XRA por la transmisión y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Y nos vemos hasta el siguiente programa. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide con ustedes Lorena Gómez, invitándolos a que estén pendientes del próximo programa de Los Colores de la Voz. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik. Ayungutik Tayan Merkules Tabakim Oras Bater Kakal. Hana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetik. Ayabotik Tatik Swasikebak Ayun Merkules Taswakebal Smak Al Ora. Iñach Iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas,